Wow. ¿Y dónde está la fanaticada de Anita Santibáñez? Levanten las manos arriba, arriba. Llegó el matrimonio. Llegó el matrimonio. Jordi, Anita Santibáñez. No te cases, por favor, Anita Santibáñez. No te cases. Uy. Mi reina. Yo quiero que todas las mujeres ayuden a cantar, por favor. Es una alegría inmensa para mí compartir este bonito momento. Hoy yo voy a casarme vestida de blanco y chanel. Porque te duele, porque nunca pensaste que esta mujercita se iba a casar. Lo que tú querías, que yo sea tu amante, pero te equivocaste, esta misma noche me vas a perder. ¿Dónde están las mujeres arriba? Habla porque te duele. Porque nunca pensaste que esta mujercita se iba a casar. Lo que tú querías, que yo sea tu amante, pero te equivocaste, esta misma noche me vas a perder. ¿Y qué le dirás? ¿Y qué le dirás? Cuando él mañana sepa la verdad, te arrepentirás, te arrepentirás. Porque lo engañaste, se arrepentirá. ¿Y qué le dirás? ¿Y qué le dirás? Del hijo que llevas, ¿y qué le dirás? Sé que llorarás, sé que sufrirás. Pagarás el precio de tu vanidad. ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué bonito, mi reina! ¡Tremendo éxito! ¡Hermoso golazo! Jordi, por favor. Ese encuentro de Zapateo. Zapateo, zapateo, zapateo, zapateo. Muévete, muévete, muévete así. más alegres, levanten la mano arriba, mujeres, arriba. ¿Dónde están las chicas más alegres? Una muy fuerte. Por favor, mi reina, no te cases. No te cases. Piénsalo bien, por favor. Muy tarde llegó con el anillo. Sí, ese hombre.